La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con gusto, como saludamos con gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que se encuentra aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esta tarde, tarde calurosa, tarde de junio, de primavera. Estamos en el día número 4 del mes de junio, cuando están transcurriendo ya 14 horas con 4 minutos de este lunes que va iniciando la semana. Va iniciando de alguna manera el mes también, aunque ya empezó el pasado viernes. Pero pues estamos aquí con varias noticias. ¿Cómo se acumulan noticias en fin de semana? Hay varias, pero vamos a seleccionar algunas. Una, la que nos preocupa mucho, es la cuestión permanente de violencia que hay en este país y que está cayendo ahora de manera, digamos, brutal. Digamos, bueno, perdón por el adjetivo, pero yo no lo veo otro. Sobre los candidatos a diferentes puestos para las próximas elecciones. Realmente muy triste enterarse que en Oaxaca asesinaron a Pamela Terán, que estaba como candidata a síndico allá en Juchitán. Ella era del PRI, del Partido Verde Ecologista. También junto con su chofer y una fotógrafa muy joven, por cierto, muy joven, hija también de periodistas, María Soledad, que iba con ella, Jarquín, María Soledad Jarquín. Y pues los asesina, ¿no? Qué terrible. Juana Iraíz Maldonado también en Puebla, acá por Chignahuapan, también ella candidata por el Partido Verde buscando la diputación local, también lleva el mismo destino, el asesinato. Y así han venido suscitándose, como habíamos comentado ya la semana pasada, que llegan a más de 100 candidatos que están sufriendo por estas circunstancias, o que ya sufrieron por estas circunstancias de la violencia en este país, donde hay gente que se niega a dirimir las diferencias o pelear con argumentos y con ideas a través de las urnas. Se niegan a la democracia y imponen su ley, que es la ley de la pistola, la ley del revólver, ¿no? Como se decía en el viejo oeste, y es una desgracia que esto suceda. Es realmente muy lamentable y nunca habíamos visto un proceso electoral tan manchado como ha sucedido en este momento, en este año, en el año 2018. Ojalá, ya nos quedan muy pocos días, ya nos quedan 26 días para la elección, que es el 1 de julio, y ojalá no continúe esta tendencia en cuanto a eliminar candidatos cuando a algún grupo no le parece. Yo creo que lo más importante, y sobre todo en una buena lid política, es dirimir las ideas, tener buenos debates, saber reconocer las virtudes también que tiene el contrario, cómo poder reunir varias cosas, varios elementos a la vez para unir a una sociedad. Creo que todo eso debe de consultarse, debe de analizarse y debe de practicarse, y no llevar a estos extremos de la violencia como lo estamos viviendo. Este país así como lo estamos viendo, y lo hemos dicho muchas veces, no lo queremos. Y la responsabilidad nuestra está como sociedad tratar de mejorar. Ese es un punto. El otro punto, la explosión del volcán de fuego ahí en Guatemala, impresionante, ¿no? Impresionante, no sé si han visto las imágenes, yo imagino que sí, tremenda erupción el día de ayer en esta zona de muy cercana al municipio de Escuintla, muy cercana hacia las costas del Pacífico, la zona Pacífico de Guatemala, donde el volcán de fuego es una erupción enorme, tremenda erupción, mucho más potente de las que hemos visto del Popocatépetl. Tanto así que hasta el momento han registrado 25 muertos esa erupción, algunas personas desaparecidas, hay muchos quemados. Pero fíjense lo que llama la atención. Muchas veces lo hemos platicado aquí, y principalmente con el ingeniero Ignacio Mora y también con los compañeros que del Centro de Ciencias de la Tierra que estudian los volcanes, que este tipo de estudios, este tipo de investigaciones se llevan de manera puntual, cuando menos aquí en este país, y se ha avanzado mucho en la predicción de las erupciones. Pero más allá de la predicción de las erupciones, ¿cómo desalojar a la gente para que no afecte? Parece ser que en Guatemala están dormidos. Digo, perdón para si los de Guatemala nos escuchan, pero parece que las autoridades de Guatemala están dormidos en cuanto a la protección civil de un volcán. Nos lo han dicho una y otra vez Ignacio Mora aquí en estos micrófonos. Cuando va a hacer erupción un volcán, hay muchos signos que dicen va a hacer una erupción. Entonces hay que hacer un trabajo de protección civil para desalojar a la gente, ¿no? Inmediatamente. O sea, porque los vulcanólogos, los geólogos, saben exactamente lo que está pasando. Entonces, desgraciadamente, al parecer, eso no funciona en Guatemala o no funcionó. Y si estaba algún sistema de alerta, pues nadie se acordó de él. Lo cierto es de que vimos incluso mucha gente por la propia curiosidad, así como dice el dicho, la curiosidad mata al gato, están cerca de la erupción del volcán y están tomando con video, así como si no fuera a pasar nada, como si la ceniza no trajera la incandescente del centro de la Tierra y que puede quemar y quemó a mucha gente. O algunos que estaban en algunas comunidades, desgraciadamente los más pobres, ¿no?, son los que regularmente son los que sufren, hemos visto unas fotografías que son realmente dantescas, ¿no?, de esa erupción del volcán de fuego allá en Guatemala. No debemos de espantarnos de un volcán, es la naturaleza de este planeta. Y además debemos de tener en cuenta que ha estado muy activo la franja del Pacífico. Hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando en Hawái, ¿no? Lo que es de estas erupciones que ha habido, no solamente que no son así explosivas como la del volcán de fuego, pero que se abre, ¿no? Se abre el campo y se va y va la lava avanzando por diversos lugares. Hay que tener en cuenta la cantidad de movimientos sísmicos que hemos tenido en la costa del Pacífico. O sea, son muchos avisos. Son muchos avisos que no es por una cuestión divina de que nos están castigando, ¿no? Son los movimientos de la Tierra. Y ante esos momentos de la Tierra tenemos que tener la certeza de una seguridad y protección civil. ¿Qué hacer ante esos elementos? Y por lo visto, vuelvo a insistir, pareciera ser que en Guatemala no estaban prevenidos ante esa erupción que ya tenía sus antecedentes de años anteriores, que habían sido tremendas las explosiones de ese volcán de fuego que está en Centroamérica, que es una cintura de ese continente que une la América del Norte con la América del Sur, y que muchos geólogos han dicho que esa zona se mueve mucho y que es muy probable que a lo largo del tiempo podría incluso separarse esa franja del Centroamérica de los continentes por los movimientos propios de la Tierra, y así lo vemos con la cuestión de los volcanes. Entonces, la protección civil es muy importante, la unión de ciencia, política y sociedad deben ser importantísimas para evitar pérdidas de vida. Ese es otro punto. Bueno, el otro es que hoy iniciaron en Canal 11, empezó sus transmisiones el día de hoy aquí en Radio Universidad Veracruzana, 11 Noticias con Javier Solórzano. Pues lo escuchamos en la mañana, pero desde hace tiempo que lo vemos por televisión. Como sabemos, tienen también su información nacional, internacional, está la información científica, está el trabajo que hace Miguel de la Cruz, que es un gran trabajo que hace Miguel de la Cruz, que cuando fuimos a Guadalajara lo entrevistamos y platicamos con él ampliamente de esa promoción que hace la lectura a través de su trabajo, Leo con 11, que es de los pocos reporteros, y no es que el único que conozco de televisión que promueve de esa manera la lectura. Bueno, ahí está Miguel de la Cruz, y además la promoción de la difusión que hace también en todos los aspectos. Sí, es un abanico muy interesante, pero también lo más interesante es que es una institución de educación pública, como el Instituto Politécnico Nacional, y que es una visión también de manera muy particular, muy muy muy buena, ¿no? De algún punto de vista. Aquí hemos escuchado ya versiones que están de acuerdo, otros que añoran también el trabajo de Chuchín que hacía, y ya se está viendo qué va a pasar con Chuchín y su programa, pero créanme que todos son escuchados para hacer buenas cosas aquí en esta emisora. Y por otro lado, bueno, esto ya es una cuestión muy muy personal, ya no vamos a la información, pero sí quiero comentárselos y compartirlo con ustedes. Hace un momento recibí el nombramiento como coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario. O sea, ahora soy el que está al frente de la FILU. He trabajado en esta feria de hace muchos años, hace mucho tiempo, desde 1999, que empecé a hacer algunas labores en la FILU y luego fuimos avanzando en la organización y sobre todo en la cuestión de las actividades de la universidad y la difusión misma de la FILU. De la FILU. Y el día de hoy, la rectora Sara Ladrón de Guevara, a través de Octavio Ochoa, el doctor Octavio Ochoa, que es el secretario de Desarrollo Institucional, me dio el nombramiento de coordinador de la FILO. Entonces, seguramente habrá algunos días que no estaré aquí trabajando con ustedes en el noticiero porque tendré que hacer labores de la FILO. Eso será inevitable. Y si no es cada una de esas, hasta ya no estaré aquí en Voz Universitaria, no lo sé. Pero sí les quiero compartir a ustedes, que son los radioescuchas asiduos de este espacio, y pues comparto con ustedes esta noticia, ¿no? Y que la manera particular, pues a mí me da mucho gusto porque es un compromiso muy importante con la universidad, estar al frente de la feria más importante del sur sureste de nuestro país, que es la FILO. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Bueno, hoy les comentamos aquí en Voz Universitaria que la Fundación UV entregó 121 becas a jóvenes estudiantes de escasos recursos. Nuestra Casa de Estudios envió propuestas al Congreso Federal para regular el uso de esteroides anabólicos. Investigadores disertaron en la Universidad Veracruzana sobre inclusión, equidad y violencia escolar. Sector privado ofrece más oportunidades que el gubernamental, esto lo afirman egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Gerardo Vázquez Marrufo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartió conferencias sobre los hongos de Michoacán. La Universidad Veracruzana, región Veracruz, Boca del Río, albergó la asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química. Alumnos canadienses aprendieron español en la escuela para estudiantes extranjeros. Y nuestra Casa de Estudios convoca el programa de fomento a las vocaciones en inteligencia artificial. También les recordaremos que se tuvo un homenaje, se recordó el legado de Roberto Bravo Garzón. Y aquí en el estudio vamos a platicar con Fernando Hernández de la USB Jalapa, que seguramente nos traerá un tema interesante, como siempre ha sido en este. Bueno. Los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, vamos hasta la información de Veracruz, donde el calor, por cierto, no dijimos cómo estamos la temperatura aquí en el centro de Jalapa está a 25 grados, allá en el puerto pasan de los 30, 32 grados, así han estado, incluso un poquito más alto, pero bueno, allá la Fundación de la Universidad Veracruzana, a través del Comité Regional de Becas en Veracruz, entregó 580,800 pesos a 121 alumnos de recursos económicos limitados. En la ceremonia, la rectora Sara Ladrón de Guevara y el presidente del Comité Regional de Becas, Antonio Chedraui Mafud, agradecieron el apoyo de empresas, académicos, funcionarios y sociedad en general que colaboran desinteresadamente para que los jóvenes culminen sus estudios profesionales. Detallaron que el objetivo del programa de becas es que los universitarios no abandonen sus estudios, concluyan su formación profesional y obtengan oportunidades de desarrollo mejorando sus condiciones de vida. En 7 años, el Comité de Becas ha recaudado 7 millones de pesos que han servido para becar a 527 estudiantes. Cabe destacar que la región Veracruz aporta al programa de becas más del 40% del total estatal. Reina Lorena Lagunes Morales, estudiante de octavo semestre de Contaduría, compartió que es becaria de la Fundación UV desde el segundo semestre y la ayuda que recibe le ha permitido continuar con sus estudios, por ello agradeció el apoyo invaluable entre los benefactores. La rectora indicó que la Fundación UV convoca a los mecenas para que aporten elementos de confianza y seguridad al presente y futuro de los jóvenes y celebró que el mecenazgo actual se traduzca en hechos de solidaridad y generosidad. Son las 14:17. En tanto, Antonio Chedraui felicitó a los becarios por su esfuerzo y entrega. Tienen que llevar siempre en su mente y en su corazón a México y a la Universidad Veracruzana, que forma parte pues de esta ayuda a las becas de la Fundación UV. Facundo Pacheco, quien es director de la Fundación UV, subrayó que la Fundación BBVA Bancomer, es uno de los donantes que ha permanecido desde los inicios y aporta semestralmente 10 becas. Priscila Femat Sansen, directora de Alianzas Estratégicas y Finanzas de la Fundación BBVA Bancomer, sostuvo que la empresa que representa está convencida de que la educación es la base del desarrollo y bienestar para las distintas comunidades,

Destacó que a su vez esta actividad se enmarca en el foro de investigación educativa ante el proceso electoral 2018, reflexiones y propuestas para el futuro, realizado a lo largo del país por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es la asociación científica más importante de México en materia educativa y agrupa a cerca de 500 investigadores. Este evento fue inaugurado por Ángel Rafael Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, y también estuvo presente Jacqueline del Carmen Conjitud Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios. Ante ello, dijo precisamente Juan Carlos Ortega, que en el marco del proceso electoral que se avecina, diversas instituciones de educación superior han realizado foros para convocar a los candidatos a la presidencia de la República a escuchar propuestas y peticiones en este ámbito. En el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que el mes pasado presentó el documento Visión y Acción 2030, una propuesta para la renovación de la educación superior en México, que lo comentamos aquí precisamente ese documento. Por esa razón, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa realiza 16 foros de discusión sobre temas educativos en los que participan universidades y asociaciones civiles, donde se abarcan los niveles básico, medio superior y superior. Entre los temas que atienden resaltan desigualdad, calidad y política educativa en México, gobernanza, política y gestión en el sistema educativo mexicano, evaluación de los aprendizajes y los docentes en la educación básica, el modelo educativo 2017, el currículo y el aprendizaje, perspectivas críticas, inclusión, equidad y violencia en la educación media superior y superior. Este último tema fue encomendado a la Universidad Veracruzana. Para ello, en el aula Taller 2 del Sistema de Enseñanza Abierta, fueron instaladas las mesas a ampliación de la matrícula, permanencia, inclusión, equidad y justicia social y violencia y seguridad escolar. En ambas participan académicos e investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Marista de Guadalajara, así por supuesto también como la Universidad Veracruzana. Ángel Trigos Landa subrayó la imperante necesidad de que los estudiantes de la Universidad Veracruzana aprendan las nuevas herramientas que exige la industria 4.0, como se le llama ahora, la industria 4.0, que es llamada la Cuarta Revolución Industrial. Y esta Cuarta Revolución Industrial tiene que ver con la alta tecnología que se desarrolla en esos tiempos. Ángel Trigos puntualizó que del trabajo que realizan cuerpos multidisciplinarios en los ámbitos de ciencia y aplicación del conocimiento, se pueden generar innovaciones a partir de estas nuevas habilidades y saberes digitales. De esta manera, la economía nacional podría llegar a tener un mayor valor agregado y contribuir a la equidad social. Son las 14:26. Egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana han encontrado mayores oportunidades laborales en el sector privado que en el gubernamental, gracias a la formación y el liderazgo que se fomentan en esa casa de estudios, al aprendizaje a nivel técnico de idiomas como el inglés, el alemán, el italiano y el japonés, así como al esfuerzo y las disciplinas individuales. El primer foro de egresados organizado por esta entidad académica, Aristeo Gómez del Carmen, ingeniero en electromecánica y actual jefe de proyectos divisional del Golfo Pacífico para Grupo Carso Infraestructura, ha compartido sus experiencias con estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, destacó que en el ámbito privado hay mayores oportunidades tanto económicas como de aprendizaje, además de que ahí se concentra el 70% de las empresas a nivel nacional, sin duda alguna, ¿no? Para mí lo más decepcionante, fíjense qué cosas, ¿no? Para mí lo más decepcionante fue trabajar en el sector gubernamental, porque no hay muchas oportunidades, y te encuentras con una serie de compadrazgos en todas partes. Eso me sirvió de experiencia para buscar en otros ramos, como el sector privado. El integrante de la generación 1994-1999, me recordó que a principios del año 2000, no tuvo mucha suerte de colocarse laboralmente en el estado de Veracruz, por lo que emigró a la Ciudad de México, donde por 3 meses repartió currículum vitae por todas las instituciones. Fue así que ingresó al corporativo Carso, tras haber sido seleccionado entre más de 100 aspirantes, y de los cuales solo quedaron 11. Él fue el único de la Universidad Veracruzana y de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Si muchos ingenieros de este corporativo tienen en mente la Universidad Veracruzana debido a la buena formación de los alumnos. Competimos con el Instituto Politécnico Nacional, con la Universidad Nacional Autónoma de México y universidades de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México. Asimismo, expuso la importancia de hablar otros idiomas, porque el área de dominio tecnológico de los ingenieros se relaciona con normatividad, parámetros y un lenguaje técnico que está en inglés, en alemán y en japonés. A través de videoconferencias, Vicente López García, egresado en 2004 y actual director de operaciones de Starbucks Company, coincidió con lo anterior y comentó que durante su etapa de formación en la Universidad Veracruzana tuvo la iniciativa de dominar otros idiomas como el inglés e italiano y un poco de alemán, lo cual le facilita ampliamente su desempeño profesional a nivel internacional. Vicente López García, quien radica en Holanda, también se refirió al tema de liderazgo, aptitud que adquirió desde la universidad al destacar como jefe de grupo y consejero alumno. Otro egresado que estuvo en esta reunión de egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica fue Ismael Kelly Pérez, que trabaja en el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión del Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato. En su intervención destacó los beneficios del modelo educativo integral y flexible adoptado por la Universidad Veracruzana, y pues ayuda al alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica a decidirse por el área mecánica o eléctrica. Sin embargo, hoy el ámbito de la ingeniería es muy amplio. Ejemplo de ello es la ingeniería médica, en la cual se utilizan muchas herramientas como la mecánica, la eléctrica, la óptica y la ciencia de los materiales. Y hemos visto cosas maravillosas de la aplicación de la ingeniería mecánica en la salud, que son sensacionales en los tiempos actuales. Bueno, eso fue parte de lo que dijeron los egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en ese encuentro que tuvieron. Son las 14:29. Vínculos. Muchas gracias a Magali Velasco, que nos manda un saludo, una felicitación de parte de la Facultad de Letras Españolas. Pues muchas gracias, Magali, que también Magali ya fue coordinadora de la FILU. Bueno, está con nosotros Fernando. ¿Cómo estás, Fernando, de la USB Jalapa? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bien, con un poquito de calor, como mencionabas. Y bueno, la natural felicitación por tu nombramiento. Muchas gracias. Ya sabes que la USB Jalapa es parte elemental de la FILU, ¿no? Sí. Sí, sin duda, somos parte. Así es, bueno. Pues muy bien, Fernando. Pues el día de hoy venimos a hablar sobre otro título de los que están bajo resguardo en la Biblioteca USB Jalapa, específicamente en el fondo antiguo. Y este es un libro titulado Donde las dan, las toman. Diálogo joco serio sobre la traducción del arte poética de Horacio y sobre la impugnación que de aquella obra ha publicado don Juan Josep López de Sedano, elaborada por don Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte, quien nace en el año de 1750, el 18 de septiembre específicamente, en el puerto de la Cruz. Sus padres fueron Bernardo de Iriarte y Bárbara de las Nieves Hernández de Oropesa. Este libro, que consta de 239 páginas, en un tamaño de 11 centímetros, que contiene notas a pie de página y está encuadernado en pergamino, y como dato curioso contiene una anotación manuscrita que se encuentra ubicada en la guarda volante anterior. La guarda volante anterior es una hoja que cuando abrimos un libro la vemos, es la primera que encontramos en blanco regularmente. Entonces sirve tanto para anotar, hacer anotaciones manuscritas como dedicatorias. Y en este caso la que se encuentra en este ejemplar nos dice lo siguiente: cuando se trata de amor y es salvaje, qué coraje, pero entre más salvaje mejor, al coser. Al coser es el propietario de su momento refiere esta frase a al coser. Uh-huh. Y volviendo a información sobre Iriarte y su vida, fue un poeta español de la Ilustración y el Neoclasicismo, además de un aficionado a la música. Aprendió latín, griego y francés, lo cual le facilitó el haber realizado esta traducción. A los 14 años se traslada junto con su tío Juan de Iriarte a la ciudad de Madrid, al cual cuando este fallece, sucede en el puesto de oficial traductor de la primera Secretaría del Estado en el año de 1771. En junio de 1776, el rey lo nombró archivero general del Consejo Supremo de Guerra. Y es en este año donde realiza la citada obra, en la cual él manifiesta que, aunque tenía diversas ocupaciones que lo mantenían muy atareado, se dio tiempo para poder realizar esta traducción. Fue hermano de los diplomáticos Bernardo de Iriarte y Domingo de Iriarte. Asimismo, sobrino del humanista, biógrafo y poeta Juan de Iriarte. Y fallece de gota el día... La causa de su fallecimiento, que fue el día 17 de septiembre del año 1791 en la ciudad de Madrid. Caray, pues bueno, no se cuidaba mucho la gota. Digo, no me digas porque yo sufro de gota. Lo llamativo es que pues tuvo una corta edad. Sí. 41 años, bueno, 39 años y días, porque no llegó a los 41, y pero esta obra es la más representante de él, y asimismo entre las críticas que recibió en su época es la de haber sido muy joven para realizar la traducción, porque bueno, para ese momento las lenguas grecolatinas pues tenían un grado de dificultad bastante elevado, y ser traductor pues no era parecido a lo que concebimos en esta época. Además, algo que nos unía era ese sentido del humor. Hay un sentido del humor de fondo, ¿no? Exactamente, y es el aspecto que él busca. Exacto. Más trabajar. Y un analista de su obra, llamado Francisco Salas Salgado, se refiere de esta manera a su trabajo, y voy a leerlo. Aunque hoy parezca excesivo y oportunista semejantes encomios de grandeza a la obra de Iriarte, lo que sí se debe subrayar es que esta traducción de Horacio, realizada por Tomás de Iriarte, aparte de polémicas ruidosas y de críticas personalistas, puede considerarse modélica para su época, tanto en su concepción como en su ejecución. Además, esta traducción es una muestra interesante del quehacer de los traductores dieciochescos en relación con los clásicos grecolatinos, cuya recuperación estará necesaria a fin de conocer de forma más homogénea determinados procedimientos en la traducción de los autores antiguos. Pues nos deja bastante claro que efectivamente para ese momento ser traductor pues era un nombramiento y un nivel bastante elevado. Sí, sí. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí, aunque, bueno, ahorita con tantas herramientas digitales, sí, claro, acudimos a ellas y luego cometemos el error de tomarlas literalmente, y realmente están haciendo el trabajo, sino que nos están dando una versión diferente. Sí, es algo que nos dicen los traductores, los buenos traductores, que sí, ellos de alguna forma interpretan la obra, ¿no?, y nos la dan a conocer. También es como un rehacer la labor, rehacer la obra, ya sea la novela, el cuento, la poesía, el ensayo. Sí, entonces, como dice Salas Salgado, remontándonos a la época en que Iriarte hace este trabajo, con los cargos oficiales que tenía el gobierno, y todavía darse ese espacio para realizar esta obra, esta traducción de Horacio, que además no es alguien que era fácil de traducir, realza más su trabajo. Así es. Y las características, hablando físicamente del libro, pues también son llamativas: las hojas gruesas, la cubierta de pergamino, de piel, y muy típicas de este siglo XVIII. ¿Libro que se puede ver en la UCI? Claro, se puede consultar con los requerimientos que se han mencionado: una solicitud elaborada hacia la dirección, especificando por la razón por la que se quiere consultar este título, y asimismo es de ser posible algunas páginas, dicho oficio firmado por el director de tesis, el solicitante. Muy bien, perfecto. Muy bien, Fernando, ¿algo más que quieras agregarnos? Sí, que en estos momentos, durante esta semana y la siguiente, se encuentra en el lobby del edificio de la biblioteca la exposición fotográfica Los objetos sin motivo, de Emmanuel Domínguez, la cual está muy interesante. Entonces invitamos a la comunidad universitaria y público en general a que asistan para verla. Y los sábados, las actividades de sábados, que continúan siendo las normales que se llevan habitualmente, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Que de hecho, ya viendo el calendario, quedan pocos días, ¿no? Sí, ya son pocos los sábados que quedan, pero bueno, la comunidad universitaria siempre se presenta para hacer así sus es. Consultas. Hoy, ahora que viene el mundial, ¿no va a haber nada especial en la USB? Pues no, no sea. En otros años hubo una exposición de libros sobre fútbol, ¿no? Y de hecho, autores sobre fútbol, pues sí, Galeano, sí, por ejemplo, sí, sí. Juan Villoro. Villoro a nivel nacional, hay varios. Félix García, que fue portero del Atlante también, son los que se me vienen. Sí. Y sobre todo el más conocido, creo, a nivel de publicidad, que es Valdano. Ah, sí, Jorge Valdano. Jorge Valdano, bueno. Que es, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero Galeano tiene un libro que a mí es como que de cabecera para entender un poco el fútbol y la relación que él hace entre la historia contemporánea y ciertos momentos de algunos mundiales. Así es. De momento todavía no se tiene programado alguna actividad, pero seguramente. Fútbol a sol y sombra, ¿no? Exacto, ese es el título. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias, Fernando. Es Félix Fernández. Félix Fernández, correcto. Gracias por la corrección. Sí. Atlante, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Pues gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. De Fernando, y bueno, ahora les comentamos que Gerardo Vázquez Marrufo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, participó en el ciclo de seminarios científicos que organiza la Coordinación de Posgrado del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca de la Universidad Veracruzana, con la conferencia Conservación de Germoplasma y Prospección Biotecnológica de la Diversidad Fúngica en Michoacán. Diversidad fúngica es la diversidad de los hongos. Vázquez Marrufo, del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Institución Michoacana, habló de las investigaciones que desarrollan en el laboratorio a su cargo, concretamente en el CEPARIO, se llama CEPARIO Michoacano Universitario, CEPARIO, pues están las cepas. Los hongos cumplen funciones muy importantes en los ecosistemas. Comúnmente, cuando se habla de preservación de áreas naturales, se habla de especies vegetales o animales. Sin embargo, la gran diversidad de funciones que cumplen los hongos hacen que realmente pueda pensarse que son los que mantienen muchas de las dinámicas de un ecosistema. Las funciones de una colección de hongos son la preservación y provisión de recursos biológicos con fines de investigación científica, industrial, agrícola, ambiental y médica, que hace posible el desarrollo de nuevas aplicaciones. Se trata también de conservación de la biodiversidad. El investigador de Michoacán, de la Universidad Michoacana, citó la protección de la propiedad intelectual y que se trata de una fuente de recursos para la información pública sobre este conocimiento de hongos. Dio detalles de las distintas investigaciones científicas que ha desarrollado el equipo de investigación que encabeza en el CEPARIO Michoacano Universitario, mismo que iniciaron hace 15 años y en el que preservan 500 cepas a través de estándares internacionales. Por darles una dimensión de la importancia de tener estas 500 cepas guardadas sobre hongos, en el Inventario Mundial de Colecciones de Microorganismos de México han ingresado 18 ceparios o colecciones microbianas, o sea, de 18, y la Universidad de Michoacán tiene 500, ¿no? No todas son de hongos, pero la única que nos rebasa es una del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad del Gobierno Federal, en la que se reportan 600 cepas. Una de las investigaciones que presentó trata sobre el tricoderma, un micoparásito que permite protección a plantas de relevancia agrícola e induce el crecimiento vegetal en plantaciones como la de aguacate. Michoacán, dice el investigador de michoacano, Vázquez Marrufo, de Michoacán sigue siendo el primer productor de aguacate mundial. A nivel nacional es el principal productor de fresa y limón. Entonces nos juntamos con los fitopatólogos y les pedimos que nos dieran algunos de los hongos que han encontrado atacando esos cultivos e hicimos ensayos clásicos de confrontación y bueno, pues así han ido estudiando los hongos que allá en Michoacán evidentemente también hay una gran variedad, como bien lo dice el investigador de la Universidad de Nicolás, Universidad Mexicana de San Nicolás Hidalgo, Gerardo Vázquez Marrufo. Y bueno, ya si hablamos de la cuestión de los hongos, que son de todo tipo, pero si hablamos de manera particular, los comestibles son riquísimos, los preparan muy bien allá en Michoacán. Son las 14:42. La Universidad Veracruzana fue sede de la 17ª Asamblea General Ordinaria y la 15ª Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, misma que congregó a representantes de las 21 instituciones afiliadas. Los representantes de las instituciones de educación superior se reunieron en la región Veracruz para establecer acciones en conjunto que fortalezcan la formación de profesionales de las ciencias químicas. En su mensaje inaugural, Katia Carrasco Rutia, presidenta del Comité Ejecutivo de esta Asociación de Facultades y Escuelas de Química, mencionó que la asociación se constituyó el 30 de mayo del año 2003 y anualmente realiza un intercambio de saberes y estrategias para la mejora de las instituciones de educación superior. Alfonso Pérez Morales, vicerrector regional de la región Veracruz-Boca del Río, coincidió al asegurar que la excelencia educativa devengará en la formación de jóvenes que impulsen el progreso de nuestro país, en tanto que el coordinador académico de la Dirección General del Área Académica Técnica, Ramón Guillermo Segura Contreras, comentó que actualmente las instituciones de educación superior deben trabajar juntas para establecer estrategias, impulsar el desarrollo de competencias en los alumnos y aplicar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Celebró también la reunión de los representantes de las instituciones de educación superior y el liderazgo de esta Asociación de Facultades y Escuelas de Química para unir ideas, experiencias y conocimientos. En conjunto con la Asamblea de la ANFECI, como se conoce esta asociación, se llevó a cabo la 15ª Conferencia Nacional, donde los profesionales de las ciencias químicas comparten sus conocimientos y trabajan para alinear estrategias. Todo eso hoy fue allá en Veracruz. Son las 14:44. Para tener en cuenta. La Escuela Presidentes Extranjeros de la Universidad Veracruzana recibió del 28 de mayo al 1 de junio una delegación de 6 estudiantes y una académica de la Confederación de Escuelas de Ontario, Canadá, quienes tomaron un curso de español. Celia Cristina Contreras Asturias, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, mencionó que el objetivo de estos estudiantes fue aprender español como lengua extranjera, idioma que recibirá dentro de su desarrollo profesional. Compartió que además de la enseñanza del idioma, los estudiantes extranjeros recibieron clases de bailes latinos como cumbia, merengue, bachata y salsa. No, pues ya que están aquí, no solamente va a aprender el idioma, sino también cómo bailar, ¿no? Además participan en actividades lúdicas como karaoke y lecturas en voz alta, con el objetivo de brindarles una formación integral. Entonces, la directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que ha estado aquí con nosotros platicando en varias ocasiones, Celia Contreras, compartió que los estudiantes visitaron también distintos recintos de Xalapa, como el Museo de Antropología y la Galería de Arte Contemporánea, además de los poblados de Xico y Coatepec, con el objetivo de conocer la cultura local. Juan Emilio Sánchez Menéndez, coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, compartió que la recepción de este grupo reafirma el compromiso de la escuela de tender puentes con otras naciones. Miriam Wall, directora del Centro de Educación Internacional, la institución canadiense, declaró que esta ha tenido 3 años de relaciones con la Universidad Veracruzana, los cuales han sido muy gratificantes para estudiantes de ambas universidades. Destacó que de los 6 jóvenes que vinieron en esta ocasión, 5 de ellos provienen de comunidades indígenas de Canadá. Fíjense qué interesante esta relación. La oportunidad que ofrece la Universidad Veracruzana al contar con la Universidad Veracruzana Intercultural abre las expectativas para realizar proyectos en conjunto en el área de estudios indígenas. Zika Vivi, estudiante del programa de prácticas de enfermería de la Confederación de Escuelas de Ontario, Canadá, comentó estar muy agradecida por tener la opción de aprender un idioma que le será de gran ayuda en su formación profesional, en ese caso en particular el español. Afirmó que los maestros de la Escuela para Estudiantes Extranjeros están muy capacitados y son muy amistosos, hecho que le ayudó mucho en el aprendizaje de español. Añadió que en Canadá practica zumba, por lo que las clases de bailes latinos fueron una gran experiencia para ella. Dijo la estudiante de Canadá, que se llama Zika Vivi, dijo, adoro México, ya que sus habitantes son personas muy amistosas y es un país poseedor de una gran cultura. Por su parte, Nicole Kinsel, quien cursa el programa educativo del Servicio Social, de trabajadores del Servicio Social, también allá en Ontario, Canadá, declaró que es una oportunidad asombrosa acudir a la Universidad Veracruzana para aprender español y conocer mejor la cultura mexicana. Son las 14:47. La Universidad Veracruzana, a través del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, convocan a estudiantes de instituciones de educación superior del Estado de Veracruz, de entre 18 y 22 años de edad, a participar en el programa de fomento a las vocaciones en inteligencia artificial. Carlos Rubén de la Mora Basáñez, coordinador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, comentó que esta iniciativa promueve entre los jóvenes el interés y acercamiento hacia la ciencia y la tecnología mediante prácticas y actividades desarrolladas por investigadores y académicos de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones de educación superior del país. Dio a conocer que en ese programa serán aceptados 30 solicitantes que desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio, o sea, ya en este mes, deberán enviar propuestas de proyectos y prototipos individuales que contengan componentes de inteligencia artificial en los ámbitos social, innova, sustentable, arte y multimedia. Interesante esto, porque para entrar a esta convocatoria, pues se piden proyectos, y todos esos proyectos van con esa temática que acabo de mencionar. Un comité organizador evalúa y selecciona los trabajos con base en pertinencia, originalidad, factibilidad de la propuesta, dispersión geográfica en la entidad veracruzana y la equidad de género, que es otro tema importante. Los seleccionados serán acreedores a una beca consistente en transporte, alimentación y hospedaje, con el fin de realizar una estancia del 6 al 10 de agosto en el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, aquí en Xalapa. Durante esta semana, intervendrán en talleres, conferencias y cursos cortos sobre inteligencia artificial y desarrollo de proyectos de innovación impartidos por especialistas del Centro en Investigaciones de Inteligencia Artificial del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sede en Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, y de otros organismos nacionales. Entonces, el coordinador de este Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, de la Mora Basáñez, quien organiza este evento junto con Marcela Quiroz Castellanos, también catedrática de este Centro de Investigaciones, dio a conocer que los 30 jóvenes van a formar 10 equipos de 3 integrantes para trabajar en la elaboración de una propuesta de proyecto grupal, la cual defenderán y expondrán al término de la estancia ante un jurado conformado por expertos en el área. Los 3 mejores trabajos serán financiados para su desarrollo por la cantidad de 15,000 pesos cada uno. Posteriormente, del 10 de agosto al 27 de septiembre, estos equipos realizarán sus respectivos proyectos que deberán entregar el 28 de septiembre a través de la presentación de un reporte técnico, cartel y prototipo. Una vez concluida esta fase, los integrantes del jurado designarán al equipo ganador, el cual obtendrá un premio en efectivo por la cantidad de 21,000 pesos. Los interesados deben enviar sus propuestas a estos correos electrónicos: maquiroz@v.mx o ciia@v.mx. También pueden solicitar informes a través de la línea telefónica, que es 842-1700, en su extensión 10202. Esas son ya las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Entre campeones del mundo y nacionales, el nadador del equipo de halcones de la Universidad Veracruzana, el escritor Marco Tulio Aguilera Garrabuño, logró el tercer lugar y medalla de bronce en el Campeonato Nacional Máster de Natación celebrado en Guadalupe, Zacatecas. En el evento de curso largo, en la prueba de los 100 metros estilo libre, Aguilera Garrabuño, académico que desempeña sus labores en la Casa Editorial de la Universidad Veracruzana, fue superado por Luis Piñeiro, quien se adjudicó la medalla de oro, elemento que fue quinto lugar en el Campeonato Mundial celebrado en Budapest, Hungría. En tanto que la plata fue para Luis Cano, quien es plusmarquista nacional en la distancia. Marco Tulio Aguilera Garrabuño se quedó con la tercera plaza y medalla de bronce con un registro de 1 minuto y 32 segundos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Laura Bravo Reyes, integrante de la Asociación Civil Roberto Bravo Garzón, dijo que debe recordarse lo hecho por el ex rector de la Universidad Veracruzana para darle continuidad a su legado. Esto durante el evento El Legado de Roberto Bravo Garzón, con motivo del aniversario de su natalicio y de su muerte también, que se conmemoraron en el pasado mes de mayo. Sin duda alguna, Roberto Bravo Garzón fue uno de los grandes personajes de esta universidad, que impulsó muchas áreas, principalmente en el área de arte y cultura. Este evento consistió en un concierto de la Orquesta de Guitarras de Jalapa en el Auditorio Alfonso Medellín Senil, el Museo de Antropología, aquí obviamente en Jalapa, y la hija del rector dijo que me parece que lo más importante es recordar que Bravo Garzón llevó al encumbramiento a la Universidad Veracruzana, resaltando las artes, pero en realidad también diversas áreas de la institución alcanzaron un alto nivel de desarrollo y calidad. Recordemos, por ejemplo, toda la expansión de la universidad, en parte se creció justo en el momento en que estaba como rector Roberto Bravo Garzón. También dijo que es importante mantener en la memoria la presencia y aportes de Roberto Bravo Garzón con el objetivo de que la Universidad Veracruzana continúe creciendo en beneficio de todos los veracruzanos. La Orquesta de Guitarras de Jalapa, conformada por Alfonso Moreno, fue convocada por Roberto Bravo Garzón para integrarse a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado en aquel momento. La primera asignación que le dieron el ensamble fue realizar una gira de diversos municipios veracruzanos, por ejemplo, con la finalidad de acercar la música de conciertos a las personas, y pues ellos estuvieron en este reconocimiento precisamente a Roberto Bravo Garzón. El programa musical estuvo compuesto por el intermedio de las bodas de Luis Alonso, muy preciosa esa parte, el opus 3 número 8 en la menor, el ciclo Lestro Armónico de Antonio Vivaldi, el danzón número 2 de Arturo Márquez, la fantasía mexicana de Alfonso Moreno, y concluyó con la participación de Patricio Mendoza, quien interpretó canciones de Agustín Lara como Madrid, Español de Días y Noche Criolla. Todo esto para recordar a Roberto Bravo Garzón. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos en la noche a las 20 horas y si no, mañana a las 14 horas. Que estén bien. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.